debido sobre todo a la hora, vamos a tratar de acortar ahí un poco los tiempos con la dinámica de la sesión. Como comentó Mari, en este módulo 3 de Construyendo Proyecto Alternativo, nos toca ver el tema de género. Un poco platicar desde nuestra propia experiencia. En mi caso, como parte del movimiento urbano popular desde hace más o menos 25 años, que me sumo a la lucha social en la ciudad. Y sobre todo con esa carga, con esa herencia que nos dejan las compañeras que lucharon desde las décadas de los 70s, y cómo tomaron como más fuerza en en esos años, desde un feminismo popular, desde el movimiento social, cómo nos organizábamos, cómo trabajábamos. Cómo de alguna forma el tema de género siempre ha sido importante en el movimiento, porque la mayor parte de las personas que luchan a nuestro alrededor son mujeres. Desde el movimiento social, nosotros nos hemos preocupado sobre todo como en lo cotidiano, ¿no? En sí lograr mejores formas de generar conciencia, autoconciencia, formación política de las compañeras, sobre todo. Luchamos desde hace mucho tiempo por la maternidad libre y voluntaria, hemos tenido incidencia en políticas públicas que desde los años 80, sobre todo cuando se da lo del sismo, las compañeras retoman muchas luchas y necesidades que en ese momento se veían en los territorios como los comedores populares, las casas de cuidado que se convirtieron en CENDIS. Pararon desalojos y como que era como lo más sentido, ¿no? Las demandas más sentidas de la población siempre las han atravesado las compañeras. Y bueno, la sesión de hoy vamos a iniciar con un trabajo de equipos. Vamos a estar platicando un poco el trabajo que hemos realizado desde el movimiento social.